Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 30 de marzo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha presentado hoy a la ciudadanía las instalaciones de la nueva oficina de expedición del DNI y pasaporte, ubicada en la calle Reyes Católicos, unas instalaciones que se espera se puedan abrir al público a finales del mes de abril, una vez que el Ministerio de Interior culmine los procedimientos para cubrir todos los puestos, un total de 5 plazas de Policía Nacional y 3 de personal administrativo. La oficina del DNI de Ubrique es la única de la provincia de Cádiz en un municipio con menos de 20.000 habitantes. Además, está ya equipada con toda la última tecnología, lo que la convierte en referente nacional. Se espera que una vez abierta al público se expidan una media de 1.500 documentos al mes, ofreciendo servicio a toda la Sierra de Cádiz. Y desde el Ayuntamiento pues queríamos presentar esta oficina del DNI, que ya es una realidad en cuanto al equipamiento, todo lo que ha sido la ejecución de las obras necesarias para adaptarla como oficina de expedición y documentación del DNI. Y pasaporte, también hay que añadirlo, porque muchas veces la gente pregunta, ¿y pasaporte también? Pues también. Y bueno, ahora mismo estamos en el proceso en el que el Ministerio de Interior, a través de su Policía Nacional, está haciendo la selección del personal para dotar esta oficina. Prácticamente lo tienen culminado, con salvedad de todavía un procedimiento que tienen abierto hasta el día 4 de abril. Y en esta, pues bueno, yo creo que teníamos que contar en esta presentación con los aliados que han hecho posible esta realidad, empezando por la Diputación Provincial y, en primer lugar, a Alfonso como senador, que es el que nos sirvió, ¿no?, como siempre ha hecho, además alcalde de pueblo vecino, amigo y compañero, y nos ayudó a mantener esos contactos con el Gobierno para trasladarle la importancia que tenía para Ubrique contar con una oficina de expedición, no solo para nuestra localidad, sino para la Sierra de Cádiz. Así que nos abrió las puertas y pudimos tener varias reuniones, una de ellas en Madrid, que ya la recordaremos, con el secretario de Estado de Seguridad. Y bueno, yo lo que quiero es felicitar al pueblo de Ubrique, felicitar la gestión realizada, y el Ayuntamiento hoy quería también pues explicar, ¿no?, al pueblo de Ubrique qué es lo que hemos puesto como Ayuntamiento. En esto la Diputación, como digo, ha sido fundamental para poder contar con los recursos económicos en cuanto a la obra, la adaptación de todo este local para condicionarlo como oficina, con los requerimientos normales que se tienen para homologarlo al servicio en el Estado de España. Y bueno, hemos contado con el Dipu Inver, con el Dipu Invierte del 21, ambos programas del año 2021, uno de 35.000 y otro de 30.000 euros. Es decir, en obra hay ejecutadas 75.000 más los 50.000 que pusimos en el Ayuntamiento, que aprobábamos en pleno este otoño pasado, unos 50.000 euros para la culminación de las obras que quedaban pendientes y la equipación o el equipamiento tanto del mobiliario como los distintos equipos que el Ayuntamiento ha tenido que aportar. Así que en el día de hoy, después de ese despliegue también económico, pero quedándonos con la clave de que fuimos capaces de convencer, como digo, Alfonso estuvo muy pendiente de eso, yo tengo que agradecer también a las secciones sindicales de la Policía Nacional, que fueron los que llevaron en el 2017, que ya llevamos años, a la comisión también que hay en el ámbito nacional para que Ubrique pudiera contar con esta oficina, y ha sido una cuestión fundamental para que se tomara conciencia, ¿no?, a nivel del Gobierno de España, de que hacía falta esta demanda. Decirles además que, bueno, todo lo que ha sido, ¿no?, la colaboración del comisario provincial, quiero resaltarla también, y nos decía que ahora mismo la oficina, que va a estar dotada con un total de 8 personas, son 5 funcionarios del cuerpo de la Policía Nacional, 5 policías nacionales, más 3 de personal administrativo. Y que también, en principio, la capacidad que se va a tener de expedición de esta oficina va a ser en torno a los 1.500 documentos al mes. Tiene muy buena perspectiva el comisario provincial, ya conocedor también de esta provincia, de cómo son los datos, ¿no?, cuando viene la unidad móvil a Ubrique y al resto de la comarca. Nos decía que no tiene ninguna duda de que va a ser un éxito y una necesidad para mejorar ese servicio de acercamiento a lo que es además un trámite casi obligatorio, ¿no?, por cualquier persona, por cualquier vecino y vecina de Ubrique de la Sierra de Cádiz. Así que nos felicitamos para poder quitar de una vez por todas, ¿no?, pues esa inquietud que la gente cuando viene a la unidad móvil, si no llegan en el tiempo o el momento oportuno para poder coger cita, y todo lo que supone los desplazamientos luego para otras localidades, a otras oficinas, para poder sacarse de nuevo. Que estamos de enhorabuena y de celebración, por eso, por lo tanto, agradecer y felicitar a la alcaldesa, y agradecer y felicitar también la labor de Alfonso. que es quien ha facilitado, pues como bien ha dicho la alcaldesa, ¿no?, la posibilidad de que se pueda trasladar las necesidades del territorio a donde se toman las decisiones, para que esas decisiones sean los más acordes con las necesidades que hay en el propio terreno. Hoy la alegría, yo siempre digo que visitar la conclusión y el desarrollo de las obras es motivo de alegría, porque le da sentido a los que estamos en política, que es convertir el problema, analizarlo y buscar posibles soluciones y ver cómo esas soluciones se llevan a efecto. En este caso hemos visto que había un local, que había unas necesidades, que había que buscar financiación y que había que convencer a quien tenía que trasladar el recurso, que estaba en Madrid, para que viese que era necesario, útil y además justo hacerlo. Felicitar, como no puede ser de otra forma, a Isabel Gómez como alcaldesa de Ubrique, porque en el día de hoy estamos dando a conocer el mejor ejemplo de colaboración administrativa. Es decir, el Ayuntamiento de Ubrique, su alcaldesa con su equipo de gobierno, tuvieron una idea que ha sido precisamente el que por primera vez, y tenemos que resaltarlo, en la provincia de Cádiz exista una oficina fija de expedición del DNI y del pasaporte, con lo que ello conlleva de reducción del tiempo de desplazamiento, mejora de la prestación de un servicio público y esencial. Por otro lado, el diputado de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, ha visitado hoy nuestra localidad para ofrecer el respaldo de la Diputación de Cádiz al expediente por el que Ubrique trabaja en la consecución de la declaración de fiesta de interés turístico nacional para la crujía de Gamones. Para ello, desde Diputación se ha aprobado una partida de 40.000 euros que se van a destinar a la difusión nacional de la crujía. Con esta ayuda económica se van a emprender campañas de promoción en redes sociales, se realizarán publicaciones en revistas especializadas en turismo y también se van a publicar vídeos promocionales en diferentes televisiones autonómicas. Hoy queríamos presentar desde el Ayuntamiento de Ubrique ese respaldo que de nuevo manifiesta la Diputación Provincial a lo que es la cultura de la provincia y en este caso a una de nuestras fiestas más singulares como es la Crujía de los Gamones. Por eso nos acompaña Jaime, un diputado que conocéis bastante bien, que se conoce Ubrique en todos los sentidos deportivos, culturales. Y nos acompaña como también el responsable del área de participación de la ciudadanía, desarrollo de la ciudadanía. Y bueno, ya él nos comunicaba que aquello que anunciábamos desde Fitur a través de las entrevistas telefónicas, que la Diputación iba a llevar a pleno pues la aprobación de una nominativa para poder ayudar a este ayuntamiento, a este municipio, que podamos seguir tramitando ese expediente nacional para que nuestra fiesta, que está declarada de interés turístico de Andalucía, llegue a ser también declarada de interés turístico nacional. Sabemos perfectamente que nos obliga, ¿no?, el propio Gobierno a tener un despliegue de difusión de esta fiesta en el ámbito especialmente nacional, y eso supone pues todo una red, ¿no?, de publicaciones, de difusión, que requiere un importe considerable de recursos económicos que este ayuntamiento pues se ve bastante limitado. Por lo que Jaime, como diputado, y que una vez visto con el presidente de la Diputación, vieron oportuno el poder ayudar con esa partida, ¿no?, de 40.000 euros el desarrollo de todas estas acciones para que vayamos culminando esos requisitos que en algún momento terminaremos y, por tanto, con el objetivo, ¿no?, de que esta fiesta sea conocida más allá de la frontera de nuestra comunidad andaluza. Así que yo, por nuestra parte, agradecer a Jaime que se acerque y venga de nuevo a Ubrique, porque también estamos comprobando, ¿no?, que toda la difusión que hemos estado haciendo de esta fiesta ha estado presente en la Diputación cuando hicimos las ediciones de tanto del libro de Manuel Castro como también el de Salva Barroso, ese cómic, las canciones de Los Columpios de Manuel Castro también, pues la Diputación es la que nos ha permitido la edición y la publicación de estos libros, que estamos en todo momento en eso. El concejal de Turismo se ha admirado y es el que también ahora al final de esta intervención pues comentará un poco más el detalle, ¿no?, lo que tenemos previsto desarrollar con esos 40.000 euros Y bueno, yo creo que a los ubriqueños y las ubriqueñas lo tenemos muy claro, ¿no? Lo que es la Crujía de los Gamones es una fiesta que debe de ser conocida, que debe de ser disfrutada, y que el objetivo de este ayuntamiento no es más que ese, permitir que nuestros vecinos y vecinas tengan esa gran noche de candela, de crujía, y que también todos los turistas y visitantes tengan un motivo más para venir a nuestra localidad. Esta singularidad de esta fiesta, darle un salto más si cabe a esa promoción, ¿no? Al final la promoción, la ayuda viene, tiene que ser una inversión económica, ¿no? Que es lo que ayuda a crecer. Y viene en liza lo que venimos trabajando desde la Diputación de Cádiz en la promoción de nuestra provincia. Creo que a lo largo de todo el año hay motivos para venir a la provincia de Cádiz. Los datos económicos ahí están, de crecimiento a pesar de la situación de los dos años de pandemia, pero ya volvemos a tener un buen ritmo de personas que nos visitan, ¿no? Los datos de Semana Santa van a dar unos datos bastante halagüeños y bastante buenos, es la previsión que se tiene en la provincia de Cádiz, y al final, de la mano, en este caso, del Ayuntamiento y de Isabel, que le ha puesto bastante empeño en que este año sea un año especial, que venga a consolidar o que dé como se suele decir, un punto de inflexión a la fiesta de los Gamones para esa promoción y esa eclosión que estoy seguro que se va a producir a partir de este año 2023. Las tres líneas de actuación que nosotros queremos llevar a cabo son líneas de actuaciones enfocadas a tres puntos. En primer lugar, las redes sociales, sin duda alguna, es un elemento que hace que la difusión llegue a muchos sitios a nivel nacional. Y las redes sociales, pues a través de Facebook, a través de Twitter, vamos a llevar a cabo diferentes programas en donde, bueno, vamos a traspasar lo que es la comunidad autónoma y vamos a recorrer todo lo que es nacional para que lleguemos a todas las localizaciones. Esto se hace a través de diferentes redes sociales y a través de programas específicos, concretos, donde de forma audiovisual y de forma de presentación, sobre todo de nuestra web, no solamente la de turismo, sino también sabemos que tenemos una web concreta de Gamones, que bueno, ahí viene recogido todo ese espacio. Esa va a ser la primera línea de actuación. La segunda línea de actuación también va a ir principalmente enfocada a lo que son periódicos nacionales de tirada nacional, a revistas, sobre todo turísticas, en donde, bueno, podamos recoger también de forma implícita, pues con documentos atractivos para que también pueda llegar no solamente a los turoperadores, como estábamos hablando antes con el diputado, sino también para que pueda llegar a esas revistas concretas de paradores donde realmente nos interesa ese turismo, ¿no? El turismo en donde bueno, puedan venir a pernoctar y puedan quedarse ese fin de semana pues aquí, ¿no? Y puedan vivir la fiesta en general, ¿no? Y por último, indudablemente, a nivel comunitario y sobre todo fuera de nuestra comunidad, el tema de la utilización de televisiones autonómicas, ¿no? Es muy importante también que podamos recoger a nivel de diferentes autonomías este tipo de vídeos que tenemos ya elaborados, vídeos que están teniendo una aceptación importante en el streaming, y bueno, pues queremos trasladarlo a otro tipo de visiones que puedan tener también en otras comunidades. Por otro lado, Francisco Gil, secretario de Organización y Estrategia Municipal de Andalucía por Sí, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha dado su valoración sobre el encuentro mantenido con las representantes de la plataforma por una asistencia pediátrica digna para Ubrique. Desde Andalucía por Sí se considera que iniciativas de este tipo, bien gestionadas y con el conocimiento de causa mostrado por sus impulsoras, son muy importantes para la localidad. Me gustaría informaros a todos en esta intervención de cuál fue el resultado de la reunión que mantuvimos en la tarde de ayer con la plataforma por una pediatría digna en Ubrique, con el resto de grupos municipales del ayuntamiento. En este caso, en la reunión que tuvo lugar ayer, pues asistí yo y mi compañera Eli Rodríguez en representación de nuestro portavoz José Antonio Bautista, y tuvimos la posibilidad de tener conocimiento de primera mano de todas las reivindicaciones que esta plataforma, creemos que con muy buena gestión de su objetivo, está llevando a cabo. A nosotros, sinceramente, nos llamó la atención de que en la intervención que tuvimos no pudimos tener también retorno por parte del equipo de gobierno municipal de Isabel Gómez sobre otro de los graves problemas que nos están llegando por parte de muchos ciudadanos sobre la gestión o el día a día que se lleva en el centro de salud de Ubrique. Está claro que en el día de ayer tocaba en la reunión hablar del tema de la pediatría, y la verdad es que conseguimos también con nuestra implicación que todo el resto, que todos los grupos municipales con representación apoyaran por unanimidad que esta plataforma pueda seguir para adelante y tenga su representación en el pueblo. Pero se nos quedó en el tintero un tema que nos sigue preocupando y que nos tiene también todos los días preocupados por lo que los ciudadanos nos van trasladando en la calle, que es la mala gestión y organización que en la actualidad pensamos que está teniendo el Centro de Salud de Ubrique. Nosotros ya hace varias semanas le pedimos por parte de nuestro portavoz municipal, José Antonio Bautista, una reunión de portavoces a la alcaldesa en la que se tratara de manera totalmente seria y con un comunicado por parte del el ayuntamiento como primera administración responsable de los ciudadanos de Ubrique, que son los que están sufriendo ese tema de en las noticias en las que nos ponen como si aquí nosotros los ubriqueños hubiéramos ido al centro de salud a amedrentar a los empleados o a hacer algún tipo de amenaza. Es más, tenemos incluso algunos audios en la misma emisora de Radio Ubrique que algún representante del centro de salud a nivel superior al municipio ha hablado de que incluso hay temas que están ya judicializados y en los tribunales. Y entonces, pues nosotros queríamos ver cuál era la postura que el Ayuntamiento de Ubrique va a tener sobre esas comunicaciones que se están haciendo por parte de los empleados del centro de salud. Porque, entre otras cosas, consideramos los andalucistas que esos son unas graves acusaciones que, de no ser ciertas, deberían ser totalmente rectificadas por esas personas que han salido a la calle a manifestarse y decir que eso estaba ocurriendo en el centro de salud de Ubrique. No sabemos y desconocemos totalmente por qué razón, ante la iniciativa que tuvimos nosotros de plantear en la reunión de ayer esa pregunta o el decir, señora alcaldesa, ¿ha visto usted el registro de entrada que le entregamos hace 2 semanas solicitándole la información? Y al final el resultado de nuestra pregunta fue que al parecer nos estábamos entrometiendo en la vida personal de una de las concejalas, porque cuando nos dijeron que no tenían nada que decir al respecto en ese tema, pues le dijimos, pues vamos a ver, usted, una de las señoras, la señora Virginia, que es concejal de salud del equipo de gobierno actual, estaba justamente en el centro de la foto, delante de todas las personas del centro de salud, que estaban diciendo que allí habían ido ubriqueños a tratarlos mal y a profinarle serias amenazas por su integridad física y personal. Entonces, ante la pregunta que yo hice a Virginia, pues la contestación fue que al parecer me estaba entrometiendo y mezclando la vida personal de una persona con la vida política, cuando yo considero que es quien menos que la concejal de sanidad del Ayuntamiento de Ubrique deba ser la que se preocupe de lo que esté ocurriendo o no en el centro de salud de Ubrique. Nosotros desde Andalucía por sí, sinceramente, vamos a seguir con esta reivindicación y vamos a intentar que el equipo de gobierno vuelva a reunir a los portavoces con un único punto del día, como lo hemos solicitado en los registros de entradas que ya hemos hecho, en el que se trate seriamente qué es lo que está ocurriendo en el centro de salud y por qué los empleados y trabajadores de ese centro de salud han tenido que salir a la calle a decir que se están haciendo amenazas por parte de la población ubriqueña en su trabajo. Entonces, cuando tengamos una explicación clara de lo que está ocurriendo allí, pues entonces ya veremos si hay que retractarse en las acusaciones que estos señores han hecho a la ciudadanía ubriqueña, o hay que seguir para adelante, o ya tendremos por delante la justificación a las cosas. Y poco más, nosotros apoyamos totalmente la iniciativa de esta plataforma de pediatría de Ubrique, vamos a estar al lado de ella. Por último, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa Isabel Gómez y el concejal de urbanismo Manuel Ángel Chacón. Entre otros asuntos, se han referido a los temas abordados en la última sesión plenaria. Sí, eso tuvimos, tú lo has dicho bien, 2 temas importantes porque en el pleno lo comentábamos el otro día, sin que aparecieran literalmente en el orden del día del pleno, son 2 de los expedientes más importantes que se han gestionado en el ayuntamiento en los últimos tiempos. Por la importancia, entendemos, por una parte la reversión de la plaza no, de la estación de autobuses, que por contextualizarlo un poco, todo el mundo sabe que era de los amarillos. Independientemente de que los amarillos presten el servicio de transporte o no lo presten, los adjudicatarios de la estación son los amarillos SL o SA, ya no recuerdo si es SL o SA, pero es una empresa adjudicataria a la que se le quitó a través de la Junta de Andalucía el transporte y se le adjudicó a la empresa Damas. Por lo tanto, Damas es quien presta el servicio, pero el adjudicatario de la plaza es los amarillos. Los amarillos desde 2014, creo recordar de memoria, están haciendo incumplimiento de los pagos que tienen que hacer al ayuntamiento, además de incumplir con la prestación del servicio como es conforme y adecuado. No se trata de que la aquello esté abierto. Tiene que estar abierto y prestándose un servicio acorde a la calidad que se debe dar a cualquier persona. Eso implica iluminación, limpieza, taquillaje y aseo, por darte un ejemplo rápido. Visto que hay un incumplimiento reiterado y que no se atienden los requerimientos del ayuntamiento, lo que se ha decidido es denunciar el contrato, digamos, para romper esa relación de ese vínculo que aún le quedaba años a los amarillos por delante, para que revierta otra vez esa plaza en el ayuntamiento de Ubrique, en los ubriqueños y las ubriqueñas sean dueños de nuevo del servicio de la estación de autobuses y se pueda prestar servicio como debe hacerse y merecen cada usuario del transporte. El tema de biorreciclaje, pues es un tema que también viene de años atrás, en el que se ha comprobado que se les pagó a la empresa de biorreciclaje más de lo que se le debiera pagar, por decirlo sutilmente, de manera que hay una parte de, estamos hablando de 490.000 euros más 200 y pico mil en intereses, que corresponden a pagos que se le han hecho sin que se les correspondieran esos pagos. ¿Por qué? Porque eran amortizaciones de maquinaria que ya estaban totalmente amortizadas. Por lo tanto, no cabía pagarle por la amortización de maquinaria que ya estaba más que amortizada. Estamos hablando de un total de en torno a 700.000 euros que por aquella fecha también se le decidió, bueno, yo también con la entrada de básica, de que, bueno, visto que se ha visto que tú me debes, yo no te voy a pagar hasta que no regularicemos la situación. Bueno, pues cuando tú haces el balance de lo que el ayuntamiento tiene que pagarle a Biorreciclaje por las cuentas de ellos y lo que el ayuntamiento de Ubrique le pide por los excesos de pago y por amortizaciones que no se tenían que haber hecho, más los intereses, estamos hablando de un saldo a favor del ayuntamiento de Ubrique de 200 y pico mil euros. Que también, después de la vuelta del Consejo Consultivo y demás, y de un expediente farragoso jurídicamente, como puedes imaginarte, pues eso digo, de la importancia del mismo, bueno, pues vamos a conseguir dos cosas. Primero, con los amarillos, recuperar la gestión para que sea merecedora del transporte que merece Ubrique, y de recuperar cantidades abonadas indebidamente y que se va a recuperar, bueno, pues para, al fin y al cabo, los recursos que son de cada ubriqueño y cada ubriqueña para un buen uso, no para que esté en los bolsillos de una empresa privada. Así que ya decimos, dos expedientes de envergadura, evidentemente. Sí, y además, pero sí añado, Juan Carlos, porque es muy fácil cuando al final llegas a la solución después de tanto trabajo, y en este tipo de expedientes especialmente es engorrosos para el ámbito político. Nosotros somos políticos, como he dicho muchas veces, tú tomas las decisiones, pero bueno, todo el desarrollo, ¿no?, administrativo, con un aspecto jurídico de garantía, además, hacia terceros importantes, pues son expedientes complicados y difíciles. Entonces, una vez que se llega a la solución, que somos capaces ya de desatascar esta historia, pues bueno, la facilidad, ¿no?, con la que algunos concluyen, bueno, ¿y por qué no se ha hecho antes? Bueno, ¿y por qué no se hizo antes de que estuviéramos nosotros? Yo me hubiera encantado no tragarme más de un problema que me he tenido que tragar como alcaldesa y este gobierno municipal, porque hubieran estado resueltos. Y hay cuestiones en ese ámbito, ¿no?, jurídico, complicadas, ¿vale? Y bueno, y lo de la estación, Manuel lo estaba diciendo, nosotros hemos resuelto el contrato ya con ese dictamen del Consejo Consultivo, preceptivo y vinculante, en el que nos da la razón, porque hay una falta del cumplimiento en la adjudicación del abono del canon desde 2014 hasta la actualidad. Pero es que cuando entré en el 2015, lo he explicado ya varias veces aquí en estos micrófonos, cuando yo entré en el 2015, en el 2016 fuimos a una ejecución forzosa de liquidar lo que los amarillos, la empresa adjudicataria de la estación, tenía desde el 2008-2009 al 2014. Es decir, que liquidamos también un importe considerable de los últimos años del canon. Entonces, bueno, pues yo creo que esto hay que darle la importancia que tiene, que hemos sido capaces de desatascar esta situación. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.